Continuamos aquí en su programa Con Voz Fuerte. Después de esta canción a gritos de esperanza de Alex Ubago, es momento de presentar nuestro siguiente segmento. ¿Qué segmento es, Pascual? Bueno, nuestro siguiente segmento es Rompe el Silencio. Sabemos que este segmento está contra la violencia familiar. Sí, Patricia. Tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Así es este segmento. Sí, Patricia. Entonces, en este segmento vamos a presentar un tema importante que es las apariencias engañan. Que trata sobre los celos. ¿Quieres saber sobre esto? Escuchemos aquí en su segmento Rompe el Silencio. Las apariencias engañan. Dos esposos a quienes llamaremos Alberto y Albertina para preservar el anonimato pasaban por un momento difícil y decidieron separarse por un tiempo. Sospechaba de la infidelidad de ella. Son tus celos, Alberto. Sí. Tus ridículos celos. Claro, celos. Recapacita, Alberto. Piensa en nuestros hijos. Piensa tú en nuestros hijos. Nuestra separación está siendo muy dura para ellos. Alberto recapacitó y volvió a casa. Ambos, marido y mujer, se prometieron fidelidad perpetua. Mañana, mientras estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, Alberto llamó a su casa. Los celos no lo dejaban vivir en paz. ¿Aló? ¿Hola? ¿Yo...? ¿Sí? ¿Quién habla? Una voz grave le había respondido desde la otra punta del hilo telefónico. La cabeza de Alberto daba vueltas y vueltas, tratando de encontrar una explicación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Habré marcado mal? ¿Qué está haciendo un hombre en mi casa? La angustia se apoderó de Alberto, colgó y volvió a marcar. Hola, ¿quién habla? ¿Quién está llamando? ¿Está la señora Rodríguez? Sí, sí, está arriba en el dormitorio, vistiéndose. Como un flechazo mortal, la rabia inundó el corazón de Alberto, que masculló entre dientes. Otra vez con su amante. Y ahora tiene el descaro de meterlo en mi casa. Y hasta contesta el teléfono. ¿Aló? Señor, disculpe, no se escucha bien. ¿Cómo dice? Alberto estaba decidido. Volvería en el primer vuelo. Empujaría la puerta. Le pegaría dos balazos al amante y otros dos a la esposa infiel. Disculpe, ¿quién es? ¿Quién llama? Eso digo yo. ¿Quién rayos es usted, hijo de...? ¡Ah, pero si eres tú, papá! ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? ¿Cómo? Era el hijo de Alberto, de 14 años, cuya voz estaba cambiando. ¡Albertito! El padre dio un suspiro aliviado. Sin tu amor, los celos... Así suele pasar. Recibimos una señal y la interpretamos de manera equivocada. Un hijo nos hace mala cara y pensamos que está disgustado con nosotros. En realidad, su molestia es con el profesor que lo suspendió en el examen. La novia no llega a tiempo a la cita y el novio se siente despreciado. En realidad, el carro en el que ella venía se accidentó. En el buen periodismo se requieren al menos dos fuentes independientes antes de dar crédito a una información. Deberíamos hacer lo mismo en las relaciones humanas. Antes de sacar conclusiones sobre cómo son o cómo actuaron los demás, tengamos al menos dos fuentes, dos puntos de vista. ¿Sí? ¿Albertina? Sí, Alberto, soy yo, dime. Te llamaba para decirte que voy a matarlos. Pero por Dios, Alberto, ¿de qué me estás hablando? ¿A quién quieres matar? A los celos, mi amor. A partir de hoy, confiaré en ti. Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Radialistas apasionadas y apasionados. ¡Ey! Sube el volumen. Estamos hablando con voz fuerte. Hay que matar, pero a los celos. La confianza es vital en una relación. Presentamos, Pascual, nuestro siguiente dramatizado. ¿De qué trata? Sí, nuestro siguiente dramatizado es Mujeres sin Violencia. ¡Ay, Dios mío! No puedo seguir así. Mi marido me pega. Mis hijos se asustan. No aguanto más. ¿Qué puedo hacer? ¡Ey, mujer! Ya se dio la ley contra la violencia familiar y son las autoridades las encargadas en hacer cumplir. Si esto no se cumple, las mujeres organizadas debemos de exigir. ¡Vamos, vamos, todas las mujeres! ¡Vamos, vamos, todas las mujeres! Señor gobernador, señor juez de paz, señor gobernador, señor juez de paz, se no haces cumplir la ley, en burros andas, se no haces cumplir la ley, en burros andas. Las autoridades que cumplan con la ley serán más respetadas. Mujeres indígenas por una vida sin violencia. Este es un mensaje de las mujeres indígenas de Aidecep y Conakami. Bueno, Patricia, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Bueno, estamos con Voz Fuerte en los 94.1. Patricia, ¿qué te pareció sobre las apariencias engañan? Las apariencias engañan, Pascual. Hemos escuchado el dramatizado que supuestamente el señor pensaba que su esposa le estaba engañando con otro y resultó siendo su hijo. Fíjate bien todo lo que puede suceder si no se averigua bien. Y la mala empleación del dicho ese que dice, piensa mal y acertarás. Eso sí, Patricia. Patricia, pero tú, a ver, poniéndonos en el caso del varón celoso, dramatizado, ¿por qué crees que se puso celoso así? ¿Por qué desconfiaba demasiado su esposa? La clave aquí es que no hubo comunicación ni confianza. Bueno, eso sí, Patricia. Entonces, en una pareja es importante la comunicación, el diálogo que ustedes que puedan tener. Y lo más importante, Patricia, creo, la confianza. Porque si uno no confía, entonces, por eso es que imagínate, el varón pensaba una y otra cosa que pues no era cierto. Es importante que siempre haya confianza en una relación. Usted tiene que decirle sus miedos, lo que piensa, así por más detalles pequeños que sea. Porque esto con el tiempo se acumula y llega un momento donde no se puede más. Y bueno, puede resultar inclusive llegar al maltrato físico, la separación. Y lo peor es que los que son los culpables... Los que son los culpables no pagan, y los que pagan el pato son pues los no culpables, en este caso los hijos. Ellos no tienen nada que ver. Patricia, ¿y qué te pareció Las Mujeres sin Violencia? Siempre en nuestro programa hemos estado alentando y hemos estado en contra de cualquier tipo de violencia. La violencia conlleva a más violencia y lo peor que puede suceder, la indiferencia. Las mujeres tenemos y somos dueñas de nuestro propio destino, de nuestra propia vida y decidimos serlo. Sí, Patricia, entonces la mujer es... Y la mujer y el varón también tienen, es dueño de su propia vida y por la que debe hacer respetar sus derechos. Entonces, Patricia, bueno, esperamos pues que nuestros oyentes hayan comprendido y también enseñen a los que, bueno, tal vez no nos están escuchando. Y entonces es momento de presentar nuestro siguiente segmento, Vida Ideal. Hablando con voz fuerte. Bueno, vamos a presentar nuestro segmento Vida Ideal, un segmento para la salud y la nutrición y también la belleza. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. Bueno, ya en este segmento vamos a presentar el tema, la bebida milagrosa. ¿Quieres saber de qué se trata? Escuchemos. Hola, permitan que me alborose y agite mi banderola. Sí, yo soy la Coca-Cola, todo el mundo me conoce. No hay nadie que no me goce en un antes o un después. Al principio, la vendían como bebida medicinal. Buena para el estómago y la cabeza. A más de 100 años de su invención, la Coca-Cola se puede comprar en 232 países, muchos más que los que forman Naciones Unidas. El consumo mundial de Coca-Cola es de 45.000 botellas por segundo. Todo va mejor con Coca-Cola. Coca-Cola es la chispa de la vida, la pausa que refresca, el sabor de vivir. Coca-Cola es así. ¿En realidad es así? Al parecer, algunos de sus usos no han sido publicitados. ¿Su inodoro está sucio? ¿La porcelana manchada? Eche una lata de Coca-Cola dentro de la taza y déjela durante una hora. Luego tire de la cadena, listo. ¡Limpieza total! ¿Se oxidaron los tornillos de su licuadora? No, no se preocupe. Aplique un trapo empapado con Coca-Cola durante varios minutos sobre el tornillo. ¡Pronto se aflojará! ¡Se le manchó la ropa con grasa! ¡Coloque las piezas en la lavadora! ¡Agregue una lata de Coca-Cola, el detergente y lave el ciclo completo! ¡Las manchas desaparecerán como por encanto! ¿Óxido en el cromado de los guardafangos de su auto? Frote con papel aluminio mojado en Coca-Cola y estas desaparecerán al instante. ¿Los terminales de la batería de su carro están sulfatados? Derrame Coca-Cola sobre ellos y las burbujas liquidarán la corrosión. Coca-Cola es así. Pero, ¿de qué está hecha la Coca-Cola? Azúcar blanca, cafeína, caramelo de goma y... ¡ácido fosfórico! ¡Ácido fosfórico! Sí, el ingrediente activo de la Coca-Cola es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico es dañino para el calcio de los huesos y uno de los mayores causantes de la osteoporosis. Su grado de acidez es de 2.8. Esto basta para disolver un clavo en 4 días y un bisté de carne en una vasija llena de Coca-Cola desaparecerá en 2 días. En muchos lugares de los Estados Unidos, la patrulla de caminos porta 2 galones de Coca-Cola para remover la sangre que queda sobre el pavimento luego de ocurrido un accidente. Para transportar el concentrado de Coca-Cola, los camiones deben llevar la tarjeta de material peligroso, reservada para materiales altamente corrosivos. Entonces, deme una Pepsi-Cola. Ni Coca ni Pepsi. Todas las gaseosas negras contienen los mismos ingredientes dañinos para la salud. Coca-Cola. ¿Y ahora qué te gustaría tomar? ¿Un saboroso jugo de frutas de tu país o un ácido extranjero? Bueno, Patricia, imagínate, la bebida milagrosa, muchas de las personas a veces consideramos inclusive algo que nos puede aliviar el dolor estomacal, y todos, y la mayoría creo, dice, por ejemplo, ¿qué bebida? Entonces la mayoría prefiere Coca-Cola, y hemos escuchado en el audio que pues no todo lo que nosotros lo vemos también es cierto, ¿no? Porque imagínate el daño que nos puede causar. Si en 4 días va a disolver un clavo, imagínate nuestro organismo. Esto es increíble, Pascual. Bien lo has señalado, en 4 días la Coca-Cola puede disolver un clavo. Imagínate, cuando nosotros ingerimos esta bebida, ¿cómo estará nuestro organismo, Pascual? Realmente es un dato que no esperábamos, porque muchos de nosotros consumimos, e incluso a nuestros primitos, nuestros hijos toman esta bebida que inocentemente, quizás por la propaganda, publicidad que se realiza bastante a esta bebida, ¿no? Entonces nosotros les damos. Pero imagínate todo el daño que puede ocasionar en nuestro organismo. Por eso, Patricia y amables oyentes, tengan en cuenta de qué está bebiendo su hijo. Toda bebida negra, Pascual. Sí, ni siquiera es Coca-Cola, puede ser Pepsi, KR, pero todas las que son bebidas negras que hacen bastante daño a nuestro organismo. Así que cuidado con estas bebidas milagrosas. Bueno, Patricia, son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos con Voz Fuerte en los 94.1. Es momento de presentar nuestro segmento acostumbrado al final de cada programa, Infórmate al Día. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. El lunes, Lombardo Mautino retornaría a Municipalidad de Huaraz. Desde este lunes se estaría haciendo cargo de la Municipalidad de Huaraz el alcalde titular Lombardo Mautino Ángeles, tras conocerse del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la República que haría declarado la nulidad a la resolución de Fojas que confirmaba la sentencia apelada que falla condenando a Lombardo Mautino Ángeles como autor del delito contra la administración pública, omisión de actos funcionales y reformándolo a revoque dicho fallo. Por otro lado, minera Winac explotaba a tajo abierto. En estas últimas semanas, las inspecciones y supervisiones en las empresas mineras que vienen operando en distintos lugares de la región Ancash se han puesto en marcha y se descubrió que la referida empresa minera viene ocasionando irreparables daños a los ríos y carreteras de la zona al estar realizando trabajos de explotación a tajo abierto. También, Consejo de Independencia rechaza demolición del Hospital Víctor Ramos Guardia. La Municipalidad Distrital de Independencia, a través de un acuerdo de consejo, acordaron rechazar la intención del gobierno regional de demoler la actual infraestructura del Hospital Víctor Ramos Guardia para la construcción de un nuevo hospital, exigiendo en su lugar que esta moderna construcción se haga en área distinta a la actual. Por otro lado, fracasó movilización de quienes pretendían demoler el hospital de Huaraz. Simplemente se metieron a camisa de 11 varas y ahora lloran ante la leche derramada frente al fracaso de la convocatoria, donde no superaron más de 100 manifestantes, pese a haberse montado campaña publicitaria en diferentes medios de comunicación en la ciudad de Huaraz y Callejón de Huaylas. Por eso la pretendida movilización se inició en el frontis, que no tuvo mucha acogida, manifestaron algunos pobladores de la ciudad de Huaraz. También FONDEP realiza concurso Lectura y Expresión Libre y Creativa. Hoy viernes 4 de diciembre, en la Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz, se realizará la primera Feria Regional Concurso Lectura y Expresión Libre y Creativa, organizado por FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana. Esto va a realizarse desde las 8:30 hasta 2:30 de la tarde. En nuestras noticias nacionales, congresista Sassieta se defiende ante difusión de video íntimo. Todos tenemos vida personal. La congresista Rosario Sassieta sigue en el ojo de la tormenta por su cuestionado viaje a Europa. Ante la prensa mostró ayer documentos que demostrarían que cumplió con su labor parlamentaria durante su estadía en España e Italia, pese a que una denuncia periodística revelara que se trataría de un viaje de vacaciones. Según dijo Sassieta, llegó a España para desarrollar temas relacionados al divorcio, la aplicación del retorno de inmigrantes y las sentencias por alimentos de las mujeres que no pueden ejecutarse rápidamente en un país extranjero. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Más noticias. Nuevos audios de BTR apuntan a Ollanta Humala. Las últimas diligencias de visualización y escucha de los archivos incautados a los procesados por el caso Chupaneo Telefónico le han proporcionado a la jueza María Martínez una lista grande de nuevos personajes cuyas comunicaciones fueron violadas por los marinos de la empresa de seguridad privada BTR, y también una serie de confirmaciones de hechos evidenciados con anterioridad, la cual apuntan al líder nacionalista Ollanta Humala. Hasta aquí han sido nuestras principales noticias nacionales y locales. Aquí en su segmento Infórmate al Día con Voz Fuerte. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con Voz Fuerte. Bueno, son las 8 de la mañana con 55 minutos. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa con Voz Fuerte. Hemos llegado, Pascual, a la parte final de su programa con Voz Fuerte. Aquí por Netunasam se despide Patricia Ramos y Pascual Romero. Y no se olvide de sintonizar porque ya viene Renaciendo aquí en Netunasam. De lunes a viernes, ya saben, nuestro programa de 8 a 9 de la mañana. Y muchas gracias a los que nos sintonizan por la website www.unasam.edu.pe. Fin de semana, Pascual. Que tengas un excelente fin de semana. Bueno, igual tú, Patricia. Hasta la próxima. Presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán.